Vamos a hablar con Fernanda, ella es integrante de La Olla Revuelta y la tenemos en comunicación. ¿Cómo estás, Fernanda? Buen día. Aquí Ángeles te saluda. Hola, hola Ángeles, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿todo bien vos? Bien, todo tranqui, por suerte. Bueno, ¿querés contarnos sobre esta actividad que se está armando aquí? ¿Cómo surgió en principio? Sí, claro. Mira, nosotros, bueno, somos un grupo de pibes ya treintañeros. Hay chicos más jóvenes también, más grandes también, que hemos formado La Olla hace ya prácticamente 4 años que venimos gestionándola, que nos manejamos de una forma independiente, con donaciones, con, bueno, todo tipo de colectas. Y bueno, este domingo vamos a ser partícipes de la movilización, que es una movilización global, como dijiste vos, llamada March to Gaza, que de hecho son también van a haber muchos, varios países europeos que han viajado hasta Egipto para ir caminando hasta Gaza y romper con el asedio, ¿no? Para llevar alimentos, agua, medicinas. Entonces, bueno, nos hemos también sumado como provincia, en Buenos Aires también se va a hacer, en Rosario y en Córdoba por ahora, ojalá se sumen otras provincias, y bueno, nosotros estamos haciendo la convocatoria para movilizarnos el día domingo a las 5 de la tarde ahí en la Plaza Independencia, así que bueno, estamos gestionando el tema de lo que es La Olla, también estamos viendo si se puede gestionar una bandera, y bueno, todo lo que se puede llegar a hacer, ¿no? Como para sumar, llamar la atención también de la gente y dejar a Mendoza posicionada como también una provincia o las personas que somos un montón, que estamos en contra del genocidio que se está llevando a cabo en Israel, en Gaza, perdón, a manos de Israel. Así que bueno, prácticamente nada, estamos ya muy poquitos días y queremos seguir invitando a la gente, que se acerque el domingo, después el Día del Padre, de brindar con sus viejitos, que se acerquen un ratito a también acompañarnos y bueno, a visibilizar, ¿no?, que nuestro posicionamiento también. Esto va a ser en la Plaza Independencia. Sí, en la Plaza Independencia, el domingo 15 a las 17 horas, a las 5 de la tarde, ya vamos a estar ahí. También van a tocar algunos músicos, bueno, micrófono abierto, vamos a tener actividades para los más peques, para que pinten, también va a haber feria circular, así que bueno, todo lo que se quiera sumar está totalmente abierto, así que no hay problema. Nosotros, como te comentaba, somos autoconvocados, no tenemos partido político ni, bueno, religioso mucho menos, así que bueno, está abierto para todos los que se quieran acercar. Y si alguien que no puede ir se quiere comunicar con La Olla Revuelta, ¿dónde lo puede hacer? Tenemos el Instagram, que es ollarevuelta.mendoza, MZA, ollarevuelta.mza. Bueno, y también quería como preguntarte, porque bueno, ahí conocimos que en este marco de esta marcha global para romper el bloqueo a la ayuda humanitaria, el domingo pasado salió de Canarias la activista Greta Thunberg junto con una comitiva que también fue detenida y no la dejaron llegar a destino. Y bueno, nada, como Sí, conocer, tal cual. o bueno, si querías ahí hacer una reflexión al respecto. Sí, de hecho también es algo que nos tiene súper inquietos, el tema de lo que pasó con la embarcación Madeleine, que es, de hecho son 12 activistas, entre ellos hay un actor también que muy famoso, creo que salió en Juego de Tronos, yo no vi Juego de Tronos, pero sé que es un actor muy famoso de la serie, que bueno, de hecho Israel se ha ocupado de decir que solo fue un show mediático lo que han hecho los activistas y quitarle el verdadero peso, que en realidad llevaban un montón de alimentos, medicinas, prótesis para niños, de un montón de niños amputados, miles y miles de niños que han perdido sus bracitos, sus patitas, pobrecitos, que no sé qué tan peligroso puede ser que entre eso a Gaza, ¿no? Pero bueno, para Israel son crímenes de guerra querer ayudar o querer en cualquier mano que se le quiera dar a Gaza, ¿no? Porque esto ya hay muchísimos países, de hecho mandatarios que ya están cortando relaciones con Israel, porque es increíble lo que está pasando, pleno siglo XXI y todavía seguimos viendo un genocidio en vivo, por nuestros celulares. Así que bueno, cualquier tipo de movilización y ayuda que se quiera hacer para con Gaza está siendo tratado como crímenes de guerra, de hecho, por Israel, y es lo que hicieron con esta embarcación. De hecho, se han robado todas las medicinas, todo lo que estaban llevando, alimentos, filtros de agua también. Eso no se tiene conocimiento de qué va a pasar con eso. Ya se ha dado como robado porque no, claramente no van a dejar que llegue a Gaza. Terrible, terrible la situación, así que Sí, bueno, terrible, bueno. la solidaridad mundial puesta en marcha, así que aquí Mendoza también se suma y estoy viendo que son más de 150 organizaciones de más de 30 países, y todos, muchos más que se tienen que sumar, ¿no? El mundo entero se tiene que sumar para parársele de manos si se quiere a Israel y decir basta de matar gente, matar niños, Tal cual, porque tal bueno, cual. sí. Te puedo sumar Dale. un detalle. Sí. Nosotros, como ya viste, nosotros hacemos todo a pulmón, independiente. De hecho, si por ahí hace falta, tratamos de que no, pero sale de nuestro bolsillo. Tratamos de que no porque lleva un cansancio como colectivo, digamos, bueno, en realidad somos, de hecho, artesanos, muchos malabaristas. Hay pibes que son, bueno, cirqueros. Esto te decía que tratamos de que no salga en nuestro bolsillo porque termina cansándonos y algunos se terminan yendo de la actividad, ¿no? Pero estamos haciendo la colecta para las cositas que falten para la olla, que por ahí son los cárnicos, verduras tenemos un compañero de la feria que siempre nos junta donaciones y tenemos un montón de verduras, así que bueno, por ahí para comprar lo que es el que la carne, el pollo. O las cositas que faltan en último momento, ¿no? Como son el transporte también, que por ahí siempre se nos dificulta mucho. Así que bueno, estamos haciendo una colecta. Sí, ahí nosotros tenemos un flyer con el alias. Así que bueno, nada, eso también es como bastante importante para la actividad del domingo. ¿Me puedes contar el alias? ¿Cuál es? Sí, el alias es olla.marcha. X Gaza, digamos, marcha por Gaza. Es olla punto marcha por Gaza. Perfecto. ¿Y esto está en nombre de el link, el De alias Jessy María. de María? Jessy Gutiérrez María. Bueno, listo. Entonces ahí estamos, lo ponemos a disposición de nuestra audiencia que quiera colaborar, porque Mendoza también se suma a esta marcha por Palestina Libre, por el bloqueo, para romper este bloqueo humanitario. Quien quiera ayudar es urgente también la ayuda. Olla.marchaxgaza, con Z, ¿no? Todo junto, a nombre de Jessy Gutiérrez. ¿Correcto Sí, lo que dije? sí, Perfecto. sí, sí. Bueno. Bueno, Fer, muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, ojalá ahí la comunidad se sume este domingo a partir de las 17 en la Plaza Independencia. Bueno, Ángeles, muchísimas gracias por el espacio, como siempre, porque siempre ahí nos hacen un espacio. Muchas gracias a ustedes también por poner el cuerpo y generar estas acciones tan necesarias para la solidaridad del mundo. Bueno, gracias. Saludos a todos. Gracias. Chau, chau.